Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más la flor de la palabra aquí en Del Campo y de la Ciudad, un foro de expresión de la sociedad civil de México gracias a la participación de todas y todos ustedes. Nuevamente gracias por acompañarnos y los invitamos el día de hoy a participar ampliamente en este programa correspondiente al día Seolin todavía en el calendario mexicano, uno movimiento. Seolin tenemos, según nuestro calendario mexicano, hasta las 12 horas. A partir de las 12 horas de hoy será el día Ometecpatl, dos pedernal, y estamos en la veintena de Oxpanistli. Y bueno, también recientemente, el pasado lunes 12 de octubre, fue el Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios, o también conocido como Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Vamos a dar el significado de nuestra veintena, de nuestro mes mexicano. Los vientos comienzan a soplar con fuerza y a barrer campos y caminos. Se esparcen las semillas y con ellas la esperanza del florecimiento del ciclo siguiente. La tierra ha madurado y cambia su color por el amarillo y ocre de hojas y cañas que contienen los frutos de los cereales. Barrer purifica el ambiente y lo hace respirable. La fiesta principal se hacía en honor a Tocitéteoinan, nuestra abuela, la venerable madre de los elementos de la naturaleza, y todos podían participar bailando y cantando, llevando en sus manos arreglos de flores de cempoalxóchitl. Las ancianas médicas hacían danzas también, portando manojos de tuli, taxtli y cempoalxóchitl, representando su profesión de curar y aliviar a guerreros y pobladores en general. Ese es el significado de esta veintena, y qué mejor veintena de esta en que había, pues, esta profesión de curar y aliviar a guerreros y pobladores, para también presentar el día de hoy el séptimo festival de medicina tradicional y herbolaria Juan Badiano y Martín de la Cruz, que se llevará a cabo en Xochimilco el próximo fin de semana. Bueno, ya mañana se inaugurará, mañana comenzará, y hasta el domingo con un amplio programa. Y pues están ya aquí los organizadores para platicarnos los detalles, y el día de hoy tenemos un grupo musical en vivo, en directo. Fortaleza Mixteca nos acompaña aquí en la cabina, José Vasconcelos, de Radio Educación, porque ellos también participarán en este séptimo festival de medicina tradicional y herbolaria Juan Badiano y Martín de la Cruz. Y les queremos agradecer al grupo Fortaleza Mixteca. Son originarios de Tilantongo, Oaxaca. El municipio es Nochistlán, sí, ¿verdad? Cabecera distrital. Cabecera distrital. Están escuchando a Juan Hernández Luz, amigo mixteco, también colaborador de este programa, que ya está con nosotros. Y Mario García, también coordinador del Festival de Medicina Tradicional. Bienvenido, Mario, gracias por acompañarnos. Delfino Hernández Santos en el violín, Casildo Hernández Santiago en la guitarra, Gustavo Osorio Hernández en el bajo y Santiago Cruz Montesinos en el requinto. Ellos nos acompañan esta mañana y les agradecemos que hayan llegado tempranito. En un momentito los vamos a terminar de instalar aquí en la cabina, José Vasconcelos, y mientras eso ocurre, pues este programa es medio locochón. Vamos a recordar que pues fue un aniversario el viernes pasado de John Lennon, y traemos a los Beatles con la banda Plástica de Tepetlixpa, con banda de viento de un pueblo de allá del Estado de México. Vamos a compartir algunas piezas mientras terminamos de instalar y hacemos este collage musical también aquí en Del Campo y de la Ciudad. Ya también llegó por ahí Sonia Enríquez para invitarnos al 11º Festival de Dramaturgos Comunitarios, en esta ocasión dedicado a los pueblos originarios en extinción. Va a estar muy interesante el programa. Tenemos más invitaciones, el 5º Congreso de Medicina y Salud Colectiva también, que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México, y la invitación a la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser, ya hacia el final del programa. En fin, quédense con nosotros, tendremos, y sobre todo lo más importante, la participación de usted. Ojalá se pueda comunicar con nosotros, llamarnos, darnos su opinión, sus puntos de vista en torno al acontecer nacional e internacional o sobre los temas que aquí abordamos. Nuestros teléfonos 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Le agradecemos a Raúl Núñez, nuestro compañero aquí en la cabina, José Vasconcelos, encargado de la consola de audio y de la instalación en esta ocasión de los micros para los músicos. Está Ángeles Hernández en la asistencia de producción. Juanito Hernández Luz, amigo mixteco, pues voy a entrar una palabrita en mixteco. Natauku niñani. Ah, yo nacutaor niñani, natauku koyon. Ah, kudi iniro sa esturo ya chi nakanironanda ko viko viko se kakidatatna yo kutuko miha kura esturo ya te yo kudi inir nakutaor. Nakutaor. Y bueno, pues precisamente recordando el 12 de octubre pasado, este día de la dignidad de nuestros pueblos originarios, pues habrá una conversación en mixteco, porque desafortunadamente algunas lenguas, algunos grupos indígenas se están en riesgo, otros se han perdido. De esto nos hablará Sonia Enríquez por ahí en algunas de las obras de teatro que se presentarán y que tienen que ver con algunos grupos indígenas como los ópatas, que pues desde 1993 está declarada como una lengua ya extinta prácticamente, y pues es difícil conseguir muchos datos acerca de esta cultura, de los lloremes también por ahí, que tenemos, a lo mejor ponemos un fragmento musical, pero mientras instalamos al grupo, ya para no echarles tanto rollo, su servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, los invito a disfrutar un poquito de la música con esta banda plástica de Tepetlixpa, Estado de México, con temas de Lennon y McCartney, de los Beatles. Pues vamos con la obligada, con la uno, Obladi, Oblada. Thank you. De la mañana con 15 minutos, 5 con 15, del campo y de la ciudad, en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias: XCPPM 6185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y también estamos en el 1060 de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchiate y un poco más allá. Llega a esta hora de la mañana la señal de Radio Educación. Nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación: 41 55 1060, 41 55 1060, y 01 800 080 1060. Ya están llegando algunas llamadas, en un momento más daremos lectura. Y bueno, con este adiós a los Beatles, con la banda plástica de Tepetlixpa, hemos abierto el programa recordando a Lennon, y precisamente, pues, con esta banda de viento, excelente grabación. Cuenta la leyenda que los Beatles vinieron a México de incógnitos, iban hacia Oaxaca a ver a María Sabina, allá a Huautla de Jiménez, y al pasar por Tepetlixpa se detuvieron unos días, les dieron de comer y alojamiento, y convivieron con la banda del pueblo y les enseñaron sus rolas, y por eso las interpreta, después las ensayó la banda, y por ahí hay estos excelentes registros que estamos compartiendo. Pero también tenemos música en directo, en vivo, antes de pasar a hablar sobre el Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria Juan Badiano y Martín de la Cruz, en donde participará el grupo Fortaleza Mixteca. Pues vamos a abrir con una pieza musical en directo. Siempre es muy grata, placentera la música en vivo. Y así es que les agradecemos nuevamente a Delfino Hernández Santos en el violín, a Casildo Hernández Santiago en la guitarra, a Gustavo Osorio Hernández en el bajo, y a Santiago Cruz Montesinos en el requinto, haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Les damos los buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Pues ya tiene rato Fortaleza Mixteca, ¿verdad? Ya traen una trayectoria de tiempo. Pues sí, algunas veces, algunas horas, pero ahí estamos. 15 días nada más, pero no, pues ya lo vimos en internet que ahí pues hay algunos videos, afortunadamente, con su música. Y los felicitamos por rescatar también la música de la Mixteca. ¿Cantan también algo en Mixteco ustedes? Pues ¿algo? Ahí, por ahí traemos algo en Mixteco. Y de Oaxaca y en general. ¿Hay complacencias también por si el público quiere algo? Claro que sí, bueno, con mucho gusto. Pues vamos a darle, como dicen, vamos a quehacer musical de Fortaleza Mixteca. ¿Con qué podemos abrir? Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a abrir con un bonito tema que se llama, se titula Ojitos Provincianos. Es para toda la gente regional de Oaxaca y sobre todo, pues especialmente para ustedes. Y gracias por esa invitación. Gracias. Estamos por haber venido. Adelante, por favor. Fortaleza Mixteca, presentes en Del Campo y de la Ciudad en este jueves 15 de octubre del 2015, todavía en un día Seolin. A partir de las 12 horas estaremos en el día Ometecpat 2 Pedernal. Hoy es todavía un movimiento y por eso pues está dando este movimiento aquí en Del Campo y de la Ciudad, en donde recibimos también con mucho gusto a Mario García Benigno y a Juan Hernández Luz, promotores del 7º Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria Juan Badiano y Martín de la Cruz, que se llevará a cabo en Xochimilco el próximo fin de semana. Platíquenos cómo van los preparativos. Pues ya, bueno, mañana ya iniciará. ¿Qué podremos encontrar por ahí? ¿Curanderos o banderos? Alguna limpia, seguramente, que luego nos hace falta, ¿verdad? También. ¿Qué podrá haber? A ver, platíquenos en este festival y seguramente las plantitas y las hierbitas que siempre también nos curan y a veces tenemos esa farmacia viviente a la mano y no nos damos cuenta. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, el séptimo Festival de Medicina Tradicional de Herbolaria, Juan Badiano y Martín de la Cruz, Xochimilco 2015, se llevará a cabo en la explanada del Foro Cultural Quetzalcóatl, Centro Histórico de Xochimilco. En el festival encontraremos todo lo que buscamos. Tendremos el área de farmacia, de microdosis, también plantas vivas, plantas medicinales en maceta, ¿no? Con diferentes remedios. La medicina tradicional la practicamos en casa. A veces no nos queremos dar cuenta en ese sentido, pero primero en la comida, posteriormente en los tés, en los remedios que, por ejemplo, cuando nos duele el estómago, por ejemplo, en mi caso, voy y le corto unas 2-3 cabecitas de ajenjo, me preparo un litro de agua hervido y me lo tomo y me alivio del... O la manzanilla, de la diarrea, que luego, ¿no? Luego recurre uno al té de manzanilla para muchas situaciones. Bueno, el té de manzanilla, ¿no? Es cuando tienes aire en el... ahora sí, en la panza, sí, ¿no? Y con eso... El estafiate también, por ahí. De hecho, por ejemplo, utilizan mucho las mujeres cuando están en este periodo de menstruación, que se les inflama mucho el vientre, ¿no? Su té de manzanilla para que ya dejen de sufrir, ¿no? Y también en la comida, como dices, por ejemplo, los frijolitos o algunos guisos con epazote. No puede faltar el epazote, que ahora dicen que salen con que es tóxico. Bueno, depende en qué dosis, pues no se le va a poner un kilo de epazote, ¿verdad?, a los frijoles, pero un poquito de epazote siempre ayuda para la digestión, para... Inclusive para las lombrices, ¿no? Para desparasitar, sí, también. El cilantro. Igual el cilantro está, pues se ha descubierto que tiene ahí un poder para desparasitar. Entonces, por algo a veces, a lo mejor en esos taquitos que se echa uno de repente, pues aunque no están bien lavados y todo, pero pues va el cilantro y, sí, y se va uno inmunizando de, sí, alguna manera. Y bueno, la farmacia, tendremos también el área de médicos tradicionales, tenemos el área de terapias alternativas para un masaje, una alineación de columna, y tenemos el área artesanal. En este festival nos acompañan 18 estados del país, artesanos que vienen directamente a su lugar de origen y nos visitan en este festival. Entonces, tenemos el área artística también, donde vienen diferentes elencos desde sus lugares de origen, ¿no? Entonces, lugares de origen, y médicos tradicionales que nos acompañarán en el ciclo de conferencias, que vienen directamente de su lugar de origen. Juan les va a hacer mención, por ejemplo, los de Oaxaca, los de Guerrero, los de Tlayacapan, Morelos, los de Puebla, los de Tlaxcala, y entre otros, ¿no? Uno de los objetivos del festival es fortalecer nuestras diferentes identidades tradicionales, y no solamente en la medicina tradicional herbolaria, sino también en la parte artística y lingüística. Muy bien, pues en Mixteco va a entrar Juan primero, porque ya que hablaste de la lingüística, es importante, y con eso de que acaba de ocurrir el 12 de octubre y nuestras lenguas deben continuar vivas como el mixteco, pues una presentación en mixteco, Juan, de este festival, por favor, y luego con la traducción. Da kuna koyon sa ko biko biko danero nun nun ayur nun danga tatna yo danga nyute yuro nyuko yo yate shinaku sa ko biko te dani duko ko deju sa karo dita karo pues ayote danirku kunde aro o kiniro nanda yo se danga shiti nyu nyute juro danga nyute juro nyuko yo ya kishko yo sa dan de añas kidabas do kidabas nu kidabas danga shinha le luna shaka kidabas te ya kishis sa tiko koyos danituku senyut nu chika kishkoyos kanes do yutu lelu tenda kundanga shinha kishko yoshinha kuja ya kananja mani kin kuturo enana atedani ko se kada kande koyo chikwe eska kishidani ya estu senyut nu menida shida kakusko o con yosna kos. Bueno, ahí estamos saludando, un tanto diciendo de que estamos invitando para que puedan venir a este evento donde nos podemos encontrar pues con gente que trae la comida, que trae la ropa, el sombrero, el petate, no sé, el cotón, el zarape y otras cosas más que hay. Así es que es un evento, decíamos también en otra ocasión, es un evento integral donde hay música, danza, presentaciones de libros, conferencias, gastronomía, vamos, comida y artesanía, y pues no podía faltar la música. Es el caso de Fortaleza Mixteca, que están aquí. Natal Cucoyon Yani. Buenos días. Bueno, a ver, una entrevista aquí, Juanito, en Mixteco, con los compañeros de Quilantongo, por favor. Yo va, ni vito te ya sangui cero chía na da candero sa culite, anguta uda se to unga na cachiro chi. Y así va, na anda nani, go da este, da nani te, anguta uda se tashio ya chi, kue sa ku, kasana nu uro te na na cataro sa culi. ¿Qué dijo el compañero que hasta Mario se rió en Mixteco? A ver, que traduzca. Sí, claro, dijo que muchísimas gracias por habernos invitado al señor que no se acuerda cómo se llama, que creo es desconocido, ¿no? Es todo. No, y que hay mucho que cantar, mucho que complacer, y ahí está. No. Es que aquí todos son gutus, yo veo a los chavos que se dicen gutu por allá, gutu, es que gutu es toro. Exactamente. Pero no, dijo todo, es alguien que no es del pueblo. No lo conocíamos. Ah, exactamente. Así pues aquí es. Ya nos estamos encontrando y conociendo. Y nos da gusto. Muchas gracias por habernos invitado. Nos da gusto conocer a Fortaleza Mixteca y pues vamos a la música, aprovechar su presencia para lo que hacen, que es la música. Así es que pues vamos con otra pieza musical. ¿Qué les parece? Claro que sí, con mucho gusto. Para todos nuestros radioescuchas, con cariño, La Cosecha. Vamos a contar. Quilantongo, Oaxaca. de Fortaleza Mixteca. No te arrepientas y le hagas caso a la gente. No te arrepientas que tú me quieres a mí, aunque te diga vientos por Fortaleza Mixteca, y seguramente están aplaudiendo aquí, pues son unos cuantos aplausos que podríamos dar, pero la gente seguramente en casa, los amigos del público, están aplaudiendo entre las sábanas todavía algunos, otros ya corriendo para el trabajo, para la escuela, y pues vamos a seguir disfrutando de la música de Fortaleza Mixteca aquí en Del Campo y de la Ciudad. Son las 5 de la mañana con 33 minutos y los invitamos a que participen, nos llamen al 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Álvaro Morales Hernández. Celebro mucho que se mantenga el programa Del Campo y de la Ciudad. En Radio Educación están pasando un programa México País de Maestros, pero están repitiendo mucho, dice, cuando el país tiene muchos maestros ejemplo como José Santos Valdés, Rafael Ramírez, Enrique Corona, Misael Núñez Acosta y Otón Salazar, Juvencio Reyes y gran número considerable de mujeres profesoras. Vale la pena revisar para no escuchar los mismos personajes siempre, comenta Álvaro Morales Hernández. Gracias por tu petición, Álvaro, y pues grandes profesores que estás recordando de la lucha magisterial. ¿Cómo no recordar al maestro Tom Salazar en Guerrero, al maestro asesinado Misael Núñez Acosta también, entre otros? Gracias por llamar. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán. ¿Pueden dar alguna receta para la próstata? Dicen los invitados que si pueden recomendar, pues que vaya el fin de semana, ¿verdad?, al Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria. Pero bueno, ahorita le preguntamos aquí a los invitados. Y comenta que los Beatles, cuando pasaron con María Sabina, pasaron a Tepetlixpa y les enseñaron sus rolas a la banda y por eso se saben sus melodías. Ahora entiendo la tendencia izquierdista de John Lennon con su melodía Revolution y darle una oportunidad a la paz. Eso va a colación de lo que está sucediendo en Siria, cómo hace falta él mismo junto con Amparo Ochoa. Es un mes muy importante personalmente porque su mamá de John Lennon se llamaba Julia, igual que la mía, y la muerte del Che Guevara el mismo día que murió. Bueno, fue un día antes la del Che, se supone, ¿verdad? No hay una fecha exacta, un dato, una hora exacta del asesinato del Che, pero por ahí coincide. La semana pasada dedicamos este programa al Che Guevara también. Arturo Hernández de Iztapalapa, tu vecino, ¿verdad, Juanito Hernández? Pastor Arturito, buenos días. Hola, mis hermanos de Radio Educación, Radio Escuchas y Radio Participantes del Campo y de la Ciudad. Hermano, ¿te gustaría visitar Iztapalapa? Ven a Iztapalapa, entrarás en calles llenas de basura, costales llenos de cascajo, muebles de desecho. Visita también Ermita Soriana, dice, verás gran cantidad de puestos de comida en la que era la zona verde, y en las banquetas verás gran cantidad de mugre sobre la comida y comida en el suelo. Dice, mugre hasta en las personas que atienden los puestos. La seguridad tanto de tránsito como la auxiliar es pésima. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ven y disfruta de Iztapalapa. En la delegación tenemos un gobierno de utopía. Gracias, comenta Arturo Hernández. Y bueno, ya le hemos dicho a Arturito que también depende mucho de los ciudadanos que depositemos la basura en su lugar para que no haya esas montañas de basura. Y la limpieza, pues allí no depende de las autoridades, la limpieza personal y de los puestos o negocios de comida, pues también depende de los propietarios, y ya sabía uno si se arriesga o no a comer, pues si está mugroso, mejor no entrarle ahí también. Pero sí hay mucho puesto alrededor de esa zona que comenta él, que es el metro, ahora ¿cómo se llama este metro? El Guami, ¿verdad? Ahí en donde estaba... Sí, en el metro Guam. Está atascado de puestos. Basilisa Ángeles de Iztapalapa, qué preciosas canciones con la banda de música. Saludos a todos, en especial a Juan Hernández Luz. Muchas gracias, Basilisa. Pues vaya a la fiesta de la medicina tradicional, ahí nos vemos. Enrique Aguilar dice que Samba al Che se llama la canción que solicitó la semana pasada, y el autor es el mexicano Rubén Ortiz, integrante de Los Folcloristas. Es la canción, dice, que preguntó la semana pasada, la cantaba Víctor Jara. Gracias, Enrique, por la información. Hoy tenemos grupo en vivo, pero si tenemos oportunidad los próximos programas, por ahí la traíamos también. Gracias por llamar. Mestli Sochi de Jalatlaco, felicidades al equipo del programa del campo y de la ciudad. Gracias que nos informan todos los miércoles y jueves sobre la fecha mexicana, ya que son nuestras raíces. Sergio, por favor, felicita a Enrique Álvarez, radioeducadito y miembro del grupo de lectores de la maestra Andrea Fernández, ya que hoy es su cumpleaños. Ojalá el grupo que esté en cabina toque las mañanitas para Enrique. Deseo que todos tengan un sol brillante. Igualmente, Intlaneshia Intonatio Mestli Xochitl, que tu sol sea brillante. Y bueno, felicidades para Enrique Álvarez, gran colaborador de esta emisora y de este programa. Pues le gusta mucho Radio Educación. Y que el dador de la vida te conserve muchos años, Enrique Álvarez, con esa energía, promotor cultural también del amaranto. Gracias por estar ahí, y pues a lo mejor se saben mañanitas oaxaqueñas o algunas mañanitas por allí, un fragmento, se las dedicamos, ¿cómo ven? ¿Hay chance? Claro, sí, con mucho gusto. Sí, yo aprovecho también para Teresa Alejandra Hernández Trujillo, mi hija, la contadora pública, que por cierto ayer nos llevaron ya sus papeles y todo eso. Sí. Ella está en Guadalajara, hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades! Enhorabuena, es la chiquitina. La decíamos la chiquitina cuando iba yo a dar los cursos de radio al Centro de Producción Radiofónica Mixteca, allá en Iztapalapa, y tendría 5 o 6 años la chiquitina, así le pusimos. Y felicidades, Alejandra. Y sí, ahora pues ya es mamá también, ¿verdad? No, todavía no. Ya mero. No, para ¿no? nada. Ah, no, yo pensé pero ya se casó. Sí, ya está casada. Muy bien. Muchas felicidades, Tere. Un abrazo para ti, hija. Felicidades a todos los que están cumpliendo años, y para ellos con el grupo Fortaleza Mixteca, unas mañanitas. Bueno, pues para todos, para todos los que nos estén escuchando, vamos a enviarles esas bonitas mañanitas, pero especialmente para los que están cumpliendo años. Y pues usted, ahora sí que no sé si ya cumplió, va a cumplir. Pues ya pasó, ya ni sé cuántos cumplí, pero el 17 de agosto. Bueno, lo importante es que se está acercando a la tercera edad, nada más. Sí, ¿verdad? Ya nada más. Por lo menos me van a hacer descuento cuando vaya a Oaxaca. Ándele, pues. Pues ahí va este bonito tema. ¡Felicidades! A ver si les damos un aplauso también, ¿verdad? A todos los que están cumpliendo años. Que ya se está comunicando con nosotros luego para agradecer Enrique Álvarez de Azcapotzalco. Dice, estoy muy contento en este día porque amanezco entre la fiesta del programa del campo y de la ciudad. Pues este bendito día estoy cumpliendo un año más de vida y les agradezco a todos el acompañamiento. Y que venga la música, así nos dice. Ahorita va a haber más música para Enrique y para todos los amigos del público. También nos llama Alfonso Hernández de Catepec de Morelos. Él también es amigo oaxaqueño, es cuicateco. Saluda a Juan Hernández Luz, su paisano. A Mario García, ya que hace 4 años estuve con ellos en la expo de la Herbolaria en Xochimilco. Y le pido a Fortaleza Mixteca si pueden tocar la canción de Lindo Oaxaca con la música que están interpretando. Tal parece que estoy escuchando la atención de... del cuadrante, de al lado del cuadrante. Saludos a Sergio y a Doña Ángeles. Gracias, Alfonso Hernández. Aquí no le entendemos esta parte de la llamada, pero bueno, así nos la redactaron. Gracias por llamar, amigo cuicateco. Y tienen algo que le vi ahí por en YouTube de Oaxaca, no sé si claro que sí. Oaxaca o claro así sí, es no. Oaxaca. Oaxaca es así. Oaxaca es así, a lo mejor. Se la cactaficiamos ahí al buen amigo Radio Escucha que nos pidió lindo Oaxaca, mejor se la cactaficiamos por Oaxaca es así. Muy ¿qué bien. Le parece? ¿Sí? Pues bueno, pues vamos con la música, aprovechando la música ya entrados en materia, luego sigo y leyendo las llamadas, vamos a aprovechar también. No siempre tenemos la oportunidad de tener música en vivo y hoy que la hubo, vienen desde Tilantongo, Oaxaca, pues vamos a aprovechar al grupo Fortaleza Mixteca. Adelante. Soy oaxaqueño, señores, y si no les gusta, ni modos. Mi tierra es vergel de flores y tiene todo de todo. Yo soy oaxaqueño, me siento orgulloso de mi suelo hermoso que huele a mezcal. Así en los hombres que ayer combatieron y su vida dieron por la libertad. Macho que nunca armó mola, no soy de pistola ni porto puñal. Hay pueblos vecinos se sienten rivales bajo sus caudales, río verde no más. Qué chula es mi tierra. Ardeyes y ruinas, altivos manglares y tibios palmares, Oaxaca es así. ¡Qué chula es mi tierra, verdad de Dios! ¿O no, paisano? Son sus maravillas, sus 7 regiones y su milagrosa belleza sin par. Bonitas en el Montenegro y ahí sigue Mitra y también Monte Albán. Qué chula es mi tierra, gentil provinciana, muchacha dañana. Oaxaca es así. Bien, por Fortaleza Mixteca, presentes en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Gracias por estar con nosotros. Estamos recibiendo más llamadas. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Y pues disfrutando de esta música al estilo la Mixteca de Tilantongo. Que no es, esas mañanitas dedicadas a Enrique Álvarez, pues no, son cualquier a ese estilo, no las encontramos en ningún lado, la verdad. Muy bonitas con el grupo Fortaleza Mixteca. Y en esta canción, por cierto, hablan de Montenegro. Ajá. Y otros centros ceremoniales, culturales, sagrados, son muy conocidos, hablaban de Mitla también. Pero Montenegro, que está justamente en la comunidad de la cual ustedes vienen, en Tilantongo, me gustaría... Juanito, que abundaras un poquito, porque es poco conocida esta zona y la importancia que tiene tampoco ha sido tan explorada como debería. Platícanos, ¿qué significa Montenegro? Y saqueada también, ¿verdad? Sí, es verdad. Cuna el origen de la cultura mixteca. Bueno, lo dicen los papeles, no lo decimos nosotros. Es capital de la cultura mixteca, pero mira, nada de eso si vamos allí ahorita mismo, porque está en ruinas. Dice, si no me digas, Juanito, pues se dice zona arqueológica, ¿no? Pero desgraciadamente no se descubrió todo. Alfonso Caso estuvo por ahí de los 50 para atrás, de 50 a 55, no sé cuándo estuvo. Y pues la verdad no se descubrió como tal, porque pues el financiamiento se acabó, pero el ayuntamiento actual pues sí lo tiene conservado, vamos, en el sentido de lo poco que se ve, lo tiene conservado. Entonces la gente no lo conoce muy bien, porque no se sabe qué es. Hay unas columnas por allí, unos basamentos y eso, pero en sí se supone que es un centro de observatorio solar, astronómico. Pero bueno, habría que ver en la escritura. El glifo de Tilantongo, la revista Arqueología Mexicana, tiene allí la fundación de Tilantongo en su primera portada, la vida de ocho venados y de Teozacualco. Por cierto, esta revista, que es reciente, de Arqueología Mexicana. Y también León Portilla escribe lo que es la vida de ocho venados. Este se sabe que a la llegada de los españoles estaba gobernando y él tenía la plaza de Putla, que se dice que Putla y Pinotepa Nacional por 25 años, al igual que el Parián. El Parián no lo tenía él propiamente, pero vamos, en comparación de grandes, era este mercado que había en Putla. Bueno, Tilantongo estaba gobernado por ocho venados. En la actualidad, el regidor de turismo, que por cierto va a estar con nosotros acá en Xochimilco, se comprometió en estar y traernos una muestra artesanal de Tilantongo, pero supongo que traerá también fotografías. Le están promocionando mucho la Cueva de la Lluvia o la Casa de la Lluvia, la Casa de la Sal, dicen es el otro, en Dadakani es el otra, es un llano muy largo, que por cierto ahí han aterrizado en algunas ocasiones aviones, avionetitas. Y entonces el Monte Espeso, ahora ya hicieron la carretera en todo, a todos los ranchos, y entonces está comunicado, pero aún falta para que vaya el turismo. Y alguien del auditorio o de nuestro Facebook por ahí me insistía que ¿por qué no haces un viaje cultural a Tilantongo? Y yo le dije, bueno, a tu iniciativa, vamos a ver si se hace para el fin de mes de noviembre. Pues aquí estamos dispuestos también para darle difusión, claro, y a lo mejor un gran equipo de Del Campo y de la Ciudad, de sí, los amigos radioparticipantes, pudiera asistir para disfrutar de la música, la comida, la por allá, ¿no? Y conocer Montenegro, ¿por qué no? No, almorzar en Tilantongo, un sábado, un domingo en la mañana, en casa, no ir al mercado, sino ahí en casa, con un atole de granillo endulzado con piloncillo o al natural, o previamente se hace el dulce de calabaza o el dulce de chilacayota, o atole de maíz simple, así de masa, riquísimo. Uy, ya me estás valorando hambre. Los jugos gástricos se me están. Y unos ticucos, y le decimos. Y luego un buen tepache para rematar, que allá el tepache no es como aquí, lo conocemos en la ciudad. Un helado de chirembe. Ah, bueno. También. Chirembe se llama una fruta de adía, le dicen en la lengua ñusabi, es como el capulín del águila, pero vulgarmente se le conoce como el huevo de gato. Órale. Y una masita por ahí también, ¿verdad? A un lado. Bueno, el tepache es el, allá lleva pulque, el tepache lleva pulque. Sí, pero el pulque de granillo está riquísimo. Está mortalmente delicioso. Sí. No, pues recuerdo cuando transmitíamos, Juan, en, sí, transmitimos mucho tiempo en la XTLA, sí, en Radio Xetla. Sí. Allá estuvimos, íbamos, llegábamos los sábados a veces por la mañana, directos al mercado allá. El atole blanco. Qué rico, atolito blanco nos daban ahí en el mercado. Y luego pues ya nos conocían porque teníamos el programa a las 10 más o menos de 11 a 12. De 11 a 12, sí. En el mercado todo el mundo escuchaba el programa Voces de la Cultura Mixteca. Y a propósito, pues un saludo a Juvencio, que hoy Juvencio está haciendo el programa, el programa lo hace de 10 a 11 de la mañana los sábados. Voces de la Cultura Mixteca se recuperó gracias a Melchor García López, su director, amigo de nosotros y vecino y hijo predilecto de Tilantongo, porque se casó con una señora de Tilantongo, así es que tenemos la vara abierta. Pues felicidades a Juvencio Pablo León, que sigue con este proyecto que iniciamos hace ya un buen rato en Radio, en Radio Xetla, y que pues llevamos incluso grupos musicales en directo. Alguna vez llevamos al Familión, el Familión de San Agustín Tlacotepec, a los Chapulines de Chalcatón, Amor Mixteco. Sí, no, hombre. Eliseo Martínez, Rosas. Grupo Purépe. Purépecha estuvo allá en Oaxaca también. El profesor de Xayacatlán de Bravo, Puebla. A ver, se me fue su nombre. Bueno, ellos también. Jaime Peralta Matías. Ah, cómo no. Estuvieron con nosotros. Cómo no. Conjunto típico Ñu, Davi. Que tienen ya varios discos también. Sí. Pues que recordar es vivir, ¿verdad? Entonces, pues eso estamos también haciendo aquí en Del Campo y de la Ciudad con estos años que ya llevamos piloteando este programa. Gracias, Juan, por acompañarnos. ¿Quieres? Sí, le digo, mira, cuñat noña, yo andani niña, andesi, cuninico yo, andesi, caco yo, sí, entonces, vaya. A ver. Les estoy diciendo que, bueno, el auditorio ha de querer saber en dónde se les puede encontrar, algún teléfono, tienen ya materiales, o a ver, díganle al auditorio. ¿A qué hora salen por el pulque también? Claro que siempre, pues ahí tenemos algunos números celulares, por ahí rápidamente si gustan anotarlo, es el 55-13-33-95-70, con servidor Casildo Hernández, o de igual manera por acá en algún celular aquí de mi compadre Santiago, o del Requinto. Sí, cómo no, con mucho gusto. Pues, el teléfono es 55-15-66-55-02. Otra vez, por favor, el teléfono 55-15-66-55-02. Muy bien, por alguna contratación, alguna fiesta. ¿Tienen algún disco ya grabado? Todavía no hay. Pues por ahí tenemos un material ya hecho. Precisamente hablaban hace un rato de XTLA. Nos hizo el favor ahí esta señorita Araceli Maldonado de invitarnos, y nos invitó grabamos un disco, y tenemos un disco precisamente de esa revisora, sí. Sí, ahí tenemos ahí. Y ahora es una estación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Cuando íbamos nosotros, pertenecía al Instituto Nacional Indigenista. La INI le decían en lugar de INI, ¿verdad? Pero, el INI, decíamos, pero era el inigualable. Sí. Eso. Y bueno, son las 5 de la mañana con 56 minutos. Ya casi vamos con nuestro himno nacional mexicano. Pero antes leo las llamadas para que no se me queden por aquí. La profesora Gloria Díaz Baeza comenta: qué orgullo para el auditorio escuchar expresiones hermosas que transmiten por la estación y la comunicación que se logra en Del Campo y de la Ciudad. Para mi sentir, qué satisfacción escuchar los idiomas originales por dinastías culturales reconocidas en el mundo. Gracias, profesora, pues usted sí sabe de culturas. Manuel Munguía de Iztapalapa dice que órganos financieros como el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son organismos internacionales que inducen a sus afiliados a pagar el desperdicio y el lujo que se dan en los países mal llamados desarrollados a través de la inflación y el interés al que se ven sujetos los países que no tienen financiamiento. Mientras no se respete el trabajo humano y se siga teniendo al dólar como moneda internacional de pago en las transacciones comerciales, conforman el comercio mundial, los términos de intercambio siempre estarán a favor de quien genera y manipule el dinero en crecimiento monetario constante para comprarlo todo con un mundo o un mundo finito de mercancías. La Reserva Federal es la responsable de este injusto y vergonzoso acto al emitir trillones de dólares que no tienen ningún respaldo más que el papel en el que están impresos, que favorecen a esta corporación y a la nación que los emite. Es lo menos, don Manuel Munguía, estuvo larguita su llamada, pero bueno, aquí está, hubo oportunidad de leerla completa. Y también queremos decirles en el periódico La Jornada, hoy la principal nota, OCDE, dos puntos. En México, mediocres resultados en bienestar. En promedio han empeorado cifras de pobreza, empleo, educación y seguridad. Habitar en una entidad rezagada puede significar 4 años menos de esperanza de vida. Hay caída generalizada en los ingresos de hogares desde 2008, señala en informe. Contrastante desigualdad, señala la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Es la principal nota en este diario, por si usted desea consultarle ampliamente. Seguramente nuestros noticiarios también darán información al respecto. Y también pues viene que sancionará la SEP a 85.296 maestros que faltaron por el paro. Y entre otras notas podemos destacar en la contraportada, la principal de La Jornada, peligro de crisis social en Brasil, advierte el ejército. Crece la tensión política económica, general Villas Boas. Trasciende que lanzó el dicho ante 2.000 oficiales el pasado viernes. La presidenta Rousseff no ha cejado en alertar sobre intentos golpistas. Pues parte de la información que podemos destacar en este diario capitalino. Y bueno, ya son las 5 de la mañana, 59 minutos, 58 segundos, y es momento de pasar con nuestro himno nacional mexicano. ¡Firmes! De la mañana con un minuto, y aquí estamos cotorreando en mixteco, riéndonos en mixteco también con los amigos de Tilantongo, ¿verdad, Juanito Hernández Luz? Porque dice, bueno, ¿por qué no traducen la canción Así es Oaxaca, pero tradúzcanlo en Newsabi? Y entonces están yendo a la traducción. Sí. Un poquito en mixteco la canción que... Muy bien, pues los vamos a volver a invitar, y bueno, en Xochimilco van a estar. ¿Qué día se van a presentar, Fortaleza Mixteca? Mañana a partir de las 8 de la noche y hasta las 9, una hora, estarán allí en el escenario principal de este viernes 16 de octubre en el centro de Xochimilco, Fortaleza Mixteca, aquí en vivo y pues a todo calor. A todo calor, porque ahorita le vamos a poner el aire acondicionado un poquito, que estamos calientitos en la cabina, José Vasconcelos de Radio Educación. Y bueno, Alejandrina Cabrera, que nos habló, que estaba por aquí afuera, ella también viene a participar hoy en el programa, a hablarnos del 5º Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva. Pues pásate, no sé qué haya ocurrido, ya te fueron a buscar. Si nos estás escuchando, estás en tu casa, ahí diles a los polis que te dejen pasar, que vienes al programa. No sé por qué no te encuentran por allí. Tenemos casa llena. ojalá que te acerques por acá. Los estamos esperando también. Y tenemos muchas más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad, pero vamos a dar el programa en general y los datos de este séptimo Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria Juan Badiano y Martín de la Cruz. Así es, este viernes 16 de octubre, en la explanada baja del Foro Cultural y Auditorio Quetzalcóatl de la Delegación Xochimilco, tendremos esas actividades. De las 2 a las 3, en el escenario principal, se presentará el libro Mujeres en la Historia, Historia de Mujeres, por la doctora Gracia Molina Enríquez y la maestra Carmen Lugo. De las 3 a las 4 en el Auditorio Quetzalcóatl va a haber conferencia La Relación con lo Sagrado, médico tradicional Cuauhyolotli, Salvador Alejandro Pavón. De las 4 a las 5, conferencias Plantas Medicinales de Zacapuaxtla, Puebla, por el médico tradicional Carmen Ruiz Ramírez, perdón. De 5 a 6, conferencia Limpias y Medicina Tradicional, médico tradicional Pedro de la Cruz Villa, de San Andrés, Cuamiata, Jalisco. En el escenario principal estará el ballet Zacapan Altepetl, de las 6 a las 7. De las 7 a las 8, el trío Cristal, ellos son de Yodocono, de ahí de Nochislán, Oaxaca, estarán con nosotros. Y de las 8 a las 9 cerrará con broche de oro Fortaleza Mixteca para hacer un bailongo, así rancherote al estilo de allá de Tilantongo. Y el día sábado 17 de octubre iniciamos desde las 11 del día hasta las 9 de la noche. De 11 a 12 tenemos al ballet Nuevo Nativitas. De 12 a 13 horas tenemos el acto inaugural por el jefe delegacional Abelindo Méndez Rangel. De 13 a 14 horas tenemos la conferencia Medicina Tradicional y Plantas Medicinales de Chiepetlán, médico tradicional Rosa Ayala Burto de Chiepetlán, de Tlapa de Comonfort, Guerrero. De 14 a 15 horas tenemos la conferencia Juego de Aire para Cura del Mal de Aire por la médico por artesana y médico tradicional María del Refugio Reyes Hernández de Tlayacapan, Morelos. De 15 a 16 horas, igual en el Auditorio Quetzalcóatl, tenemos la conferencia del Temazcal Ceremonial por la temazcalera Liliana Romero Morán de Tlaxco, Tlaxcala. En esto quiero comentarles que ella se les complicaron por algunos problemas que no están en sus manos. No va a venir el sábado, viene mañana y va a estar en el mismo horario, nada más hacen este cambio. Mañana viernes ella va a estar con la conferencia del Temazcal y la conferencia de Alejandro Pavón, La Relación con lo Sagrado, que es el día de mañana, se pasa el día sábado. Y posteriormente seguimos con la conferencia de 16 a 17, Enfermedades y Diagnósticos, Recursos Curativos de la Medicina Tradicional Zapoteca, por el médico tradicional Manuel García Ramírez y Guadalupe Ramírez de Santo Tomás, Xochimilco, Oaxaca. 17 a 18 horas tenemos como música al grupo Taxaxe de San Andrés, Cuamiata, Jalisco. Los Wixárikas están presentes desde la conferencia en la parte musical también. Y de 18:30 a 19:30 tenemos la presencia también de la soprano Edith Ortiz, la Alondra Mixteca. Y de 20 a 21 horas tenemos al grupo Cuatro Melenas, un tributo a los Beatles, cantando en agua. También va a estar bueno en eso, sí. Y el día domingo, como ya es costumbre, cerramos con huapango y todos a bailar. El domingo 18 de octubre, desde las 12, empezamos de 12 a 1 con Natalia Ortiz. Ella es cantante de la lengua mixteca de esta parte de Guerrero. Es por primera vez que se presenta alguien de Guerrero en lengua mixteca. De la 1 a las 3 estará Trío Son de Café en el escenario principal. De las 3 a las 5, el trío o música Trío de Son de Mi Tierra y Las Panuqueras. Ellos también por primera vez vienen del Pánuco, Veracruz, a versar en este escenario principal, acompañados con el trío Son de Mi Tierra. Va a estar buenísimo esa parte. De las 5 a las 7, trío Perla Huasteca. Y cerramos también con broche de oro, decíamos, de las 7 a las 9, en el escenario principal, con la música Trío Coyote Hidalguense, así es que no se lo pierdan. Esto en la explanada delegación, ¿en qué punto de Xochimilco exactamente? En el mero centro de Xochimilco, Sergio, si tú vas de Tasqueña, agarras el tren ligero, te bajas en la última parada, en el parada Xochimilco, y bajas dos cuadras, y ahí está el centro histórico. O por lo consiguiente, si te vas en transporte, en Tasqueña salen los que van a Milpalta, los que van a Xochimilco Centro Galeana, y los deja en el mero centro de Xochimilco. Y sobre Calzada de Tlalpan hemos visto que desde el centro de la ciudad van muchos que dicen Xochimilco, Xochimilco. Y llegan al centro, sí, a unas dos cuadras antes. Sí, agarran, llegan a Vaqueritos, agarran División del Norte, posteriormente se incorporan a Guadalupe Ramírez y llegan al mero centro de Xochimilco. Y en auto pues también es el mismo, sí, es el, pues, el mismo camino, rumbo, ¿verdad? Y los invitamos en este festival totalmente familiar, disfrutaremos de gastronomía, de artesanía, de plantas medicinales, de microdosis, de presentaciones de libro, conferencias y actividades artísticas totalmente gratuitas. La música para bailar también. Sí. ¿Vas a conducir, Juanito? Sí, soy afortunado de estar en el micrófono ahí para conducir a los elencos artísticos y bueno, también en las presentaciones de los conferencistas. Muy bien, pues felicidades por este séptimo festival. Gracias. De medicina tradicional y herbolaria, Juan Badiano y Martín de la Cruz. Ya traía yo aquí información sobre Juan Badiano, ya no me da tiempo, tenemos muchísimos invitados el día de hoy, casa llena como siempre, afortunadamente, muchas llamadas, pero quiero aprovechar la presencia, ya las guitarras están disparando solas por ahí, de Fortaleza Mixteca, aprovechar la presencia del grupo, y presenta por favor Juan Hernández en Mixteco, la siguiente pieza musical. De Lauro. Bueno, hacia el micro, por favor. La cute dinero ya ya cuturo con dinero ca se ñut no ya nanis fortaleza misteca nani cosga. Creo na con dinero nunca ya nani ve dau nasa kur danga jau yo chisnu ondanga no yo sitiju kudoinha. Bueno, ahí estamos platicando y como que me cuatrapeo un poquito porque miren, las grutas, ¿cómo se dicen las grutas en la lengua ñusabi? Para ya nada, ladito, ¿no? No se la saben. Bueno, Ve'edau, decimos uno de ellos, Ve'edau, la casa de la lluvia, es una muy bonita gruta que hay en Tilantongo. Y por ahí del 25 de julio pasado, en ocasión de la fiesta patronal de Tilantongo, se estrenó esta pieza musical que se llama Las Grutas de Tilantongo, y el compositor es uno de los vecinos de ahí de Tilantongo, también se llama Mauro Montes. Lo vamos a escuchar entonces. Las veredas se dicen, jilguero se oye cantar, en la peña de Jícara, mágico y bello lugar, nos dio la naturaleza para poderlo apreciar. Como de día y de noche te puedes imaginar, esas grutas preciosas antes y después de entrar. Allá por la Mixteca, distrito de Nochislán, camino a Tilantongo, la ruta te va a llevar. Jicará, mágico y bello lugar, nos dio la naturaleza para poderlo apreciar. Gracias, gracias a Fortaleza Mixteca que están aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Con esta pieza, ¿de quién es el autor? Mauro Montes, también conocido como los integrantes de Simba Musical, es el grupo popular que tenemos en Tilantongo. Mauro Montes se inspiró en Kawayashi, se llama esta pieza musical también, Las Grutas de Tilantongo. A saber, Tilantongo tiene varias grutas y varios sumideros, se dice, pero las que se pueden entrar son las grutas, está el de la sal y el del agua. Gracias Juan Hernández Luz, gracias Mario García. En un momentito más a ver si podemos retomar la charla sobre el festival, pero vamos a cambiar de tema y leer llamadas que ya se nos juntaron. Les pedimos que sigan llamando, participando, dando su opinión a través de nuestras líneas telefónicas 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos Mexicanos, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060, pues ese es el nombre oficial de nuestro país, nos guste o no nos guste, de Estados Unidos Mexicanos. Tenemos llamadas. Xochitl Magdaleno Mora de Naucalpan informa que ya entregaron al sindicato de Luz y Fuerza a sus trabajadores la empresa de Necaxa y se llamará Fénix. Empieza operaciones en enero próximo. Vean lo que se consigue cuando se defienden los derechos. Felicita a todos aquellos usuarios que les dimos el apoyo de no pagar la luz y con ello reforzar su lucha. Todos los que no pagamos podemos estar incluidos como primeros usuarios de esta empresa Fénix. Y pide a alguien del auditorio, si tiene más información, favor de compartirla. Gracias. Adolfo Palma, de la Colonia Guerrero, salude y agradece la presencia de la cultura mixteca aquí en la Ciudad de México. Saludo afectuoso a Sergio y Doña Ángeles. Juan Ansaldo, de Tasqueña, felicita al programa Del Campo y de la Ciudad y a los invitados. Y reitero la invitación a la Feria del Libro del Zócalo, que concluye el domingo 18 de octubre. En el local 56 estaremos ofreciendo las nuevas publicaciones de lengua y cultura náhuatl, así como invitar al inicio de cursos de lengua náhuatl, arqueoastronomía, que iniciarán el próximo martes 20 de octubre, también Nepohualzinsin. Mayores informes al 5549-1882, 5549-1882, y hago un paréntesis, SEACAT estará cumpliendo el próximo 18 de octubre 25 años de esta revista, de esta asociación civil. Ya le dedicamos un programa especial el 1 de octubre pasado, y nuevamente pues nuestras felicitaciones también para ellos. Fueron las mañanitas, ¿verdad?, que cantó Fortaleza Mixteca. Felicidades a SEACAT. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán. Una ceremonia, lo del Banco Nacional de México, dice, es una farsa porque el dueño es el Citibank por medio del gobierno de los vecinos. Ya nomás le queda el nombre y designan a Carstens como su titular y llevan las riendas de la economía mexicana. Ya somos una estrella más de la bandera de los vecinos que festejan. Roberto Gómez, de Cuautitlán, ¿en dónde podría conseguir el disco de los Beatles? Un saludo y sigan adelante. Pues fíjate que ya no se consigue, fue una edición limitada. Desafortunadamente, ojalá que alguna disquera por ahí se interesara y pudiera hacer más discos de estos que tuvieron mucho, mucho éxito. Enrique Álvarez, de Azcapotzalco. A ver, léela, Juanito, por favor, ayúdame con la llamada. Claro que sí, agradece tan hermoso regalo que hicieron con las mañanitas transmitidas. Saluda a Mestli Xochitl, la guerrera de Jalatlaco. Gracias a todos por tan hermoso programa. A ver, esta también por ahí. De Magdalena Contreras, Juana López dice felicidades al grupo que se encuentran en cabina y sus paisanos, dice, mi pueblo se llama San Martín Guamelulpan, camino a Tlaxiaco, claro que sí. Saludos. María del Socorro Moya, de San Luis Potosí, de Río Verde, nos llama, muy bien por la música. Pregunta a Sergio de dónde viene el término izquierda, parece que surge en la Revolución Francesa, pero no estoy muy segura. Felicita a todos y un gusto escucharlos. Pues creo que se sentaban del lado izquierdo unos revoltosos por allá en la Revolución, francesa, efectivamente, y de ahí pues viene el término. Hablaremos, hay que hacer un programa amplio incluso de la Internacional, que ya se nos olvidó, habría que por ahí retomar estos temas, pero hoy pues tenemos casa llena y no me puedo detener a hacer más comentarios. Gilberto Sánchez de San Juan de Aragón manda un saludo a Fortaleza Mixteca, a Sergio Ángeles, también saludamos a los usuarios de energía eléctrica que el 10 de octubre cumplieron 5 años de resistencia. Un saludo al Comité de ENESA de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, en especial a la señora Paulina Aburto Hernández. Guadalupe Román de Iguala, Guerrero, saludos a Sergio y a Ángeles, estoy escuchándolos haciendo un trabajo para preparar mis clases en la prepa y gratamente escuchando la música de los Beatles con la banda Plástica. Yo desconocía que tenían música grabada de ellos, tenía tiempo que no llamaba, pero los escucho siempre. Pues muchas gracias, Guadalupe Román, que en algún momento también nos apoyó, colaboró en este programa, y pues esta música de los Beatles, la verdad, está excelente, nos gusta mucho este disco, lo escucha, lo reescucha uno. Originalmente fue un acetato que teníamos por acá en la fonoteca, que después pues se desapareció, ya no lo encontramos, pero por ahí alguien editó tres volúmenes con esta música de la banda Plástica de Tepetlispa. Tengo un teléfono de discos Caleidofón, a ver si por las dudas les quedan algunos discos para los interesados, les voy a proporcionar el teléfono, a lo mejor llaman y les quedan algunos ejemplares en discos Caleidofón. Es una empresa privada. 55 26 10 02, 55 26 10 02. Juan Alcántara, de la Organización de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal: hoy tenemos reunión de mercados en Monterrey número 242 a las 18 horas, cerca del Metro Chilpancingo o Centro Médico, cerca del Mercado Medellín. Queremos que la Autoridad de Radio Educación nos dé más tiempo para el programa del campo y de la ciudad. Solo unificados podemos hacer frente a esta crisis. Arriba los mercados, abajo los OGTs, dice Juan Alcántara. Sí. Habló Raúl Velázquez de Azcapotzalco y dice, pregunta acerca del festival de Xochimilco. ¿Pueden repetir los datos, por favor? Bueno, es el día 16, 17 y 18 de este mes de octubre, o sea, el fin de semana, a partir de mañana. También habló Roberto León de Iztapalapa. Saludos a todos, gracias por despertarnos con esta hermosa música. La música es eco del universo. Los esperamos los sábados en la Plaza Tolsá al mediodía con las clases de historia y filosofía náhuatl. Para mayor información al 15 46 30 36. Manuel Munguía de Ayabar: me da gusto escuchar la música de Tilantongo, región de Oaxaca, donde nació doña Petrona Mori, mamá de don Porfirio Díaz. Gracias, don Manuel. La profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, invita al acto de inauguración de la 18ª exposición del proyecto Origami Pedagógico con el tema El Origami en la Cultura Mexicana, que se va a llevar a cabo el sábado 7 de noviembre a las 9:30 horas en la Escuela Primaria Anton Makarenko, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. Felicidades y gracias por su trabajo a lograr un enlace de comunicación y solidaridad entre el campo y la ciudad. El jueves próximo iniciará el Festival de Teatro de Dramaturgos Mexicanos en Amecameca. Ah, pues mira ya. Aquí estoy. El burro tocó la flauta, dicen en mi pueblo, porque ya está con nosotros Sonia Enríquez, directora fundadora de este festival, 11º Festival de Dramaturgos Mexicanos, Comunitarios Mexicanos, que se lleva a cabo en Amecameca cada año, y nos da mucho gusto que continúe, y en esta ocasión es un homenaje a los pueblos en extinción. ¿Por qué es este homenaje? Bienvenida, Sonia Enríquez. Vamos a ser muy concretos porque tenemos mucha gente aquí en cabina. Sí, así es que casa llena como siempre, y pues excelentes obras de teatro, escenarios naturales como el atrio de la capilla del Señor de Sacromonte en Amecameca y San Luis Obispo en Tlalmanalco. Platícanos en qué consiste, qué obtendremos, cuándo será este Festival de Dramaturgos Comunitarios. Bueno, este Festival de Dramaturgos Comunitarios Mexicanos se puede ver de tres formas. Una es en Amecameca, Tlalmanalco, y también ya en Chimalhuacán, precisamente en la Escuela Makarenko. Ah, con razón lo está anunciando la profesora Mesa. Y en Azcapotzalco, tengo entendido, Azcapotzalco va a ser en noviembre, ¿verdad? Va a ser en el fin de semana posterior a Muertos, que es del 6 al 8. ¿Y en Amecameca cuándo será? En Amecameca y Tlalmanalco y Macarenco, en Chimalhuacán, va a ser, invitamos a nuestros amigos, que es del jueves 22 al domingo 25 de octubre. Las entradas son libres, solamente hay por ahí un par de cosas que se están cobrando un donativo, pues que es como para sufragar medianamente los gastos del festival, de hospedaje y todo esto. Pero sí es, las obras que se presentan, la mayoría son gratuitas. La mayoría sí son gratuitas, y los otros pues incluyen cenas y cosas así, son de recuperación, ¿sí? Entonces está Jussi Guanaqueo, La Flor del Amor, que es una leyenda lloreme de Neira del Carmen Obando, con el grupo Fusión Escénica de Ernesto Fuertes. La leyenda ópata de la luna, que la escribió una maestra normalista muy estudiosa, Virginia López, con el grupo Teatro Cali del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, dirección Ciania Zamora. Está la Escuela de Nahuales, que es un juguete legendario, Azcapotzalca, bellísima la obra, Seo, Meyei, Naui, que aparezca Nahuali, bellísima. Y bueno, es un homenaje, hace un mes murió uno de los pilares de la dramaturgia comunitaria mexicana, Edgar Vera. Así es que ahorita estamos de luto. De luto y dedicando dedicado también. Dedicado a él, excelente la obra. Con ella inauguramos, estamos invitando muy específicamente a la inauguración también, que va a ser el viernes 23 en el Café La Estación, ¿sí? En Amecameca. Se cobra un donativo de recuperación que incluye cena, concierto con el grupo Zacatuche, en fin. En Xochitlincuicatl también va a estar por ahí, ¿verdad? También por ahí está en Xochitlincuicatl. Tenemos también la obra Los Aluches, que escribió nuestra querida maestra Mercedes Macías. Ah, que además, felicidades, maestra. Sí, una gran promotora del ciclo de dramaturgos comunitarios mexicanos. Muy bella, Los Aluches. La presenta el grupo Ensamble de Títeres del municipio Nicolás Romero. También se dice del Cacao, que es una comedia mítica de Lucy Ceballos Conde con el grupo Corpus, bajo la dirección de César Mejía. El Encantamiento del Agua, que es una leyenda bellísima de cómo se llevan el agua de Atlautla a Huastepec, se contratan a un brujo por una venganza, y tiene así como que un velo de mestizaje que nos cubre un sacrificio ritual a un niño. Muy bella la comedia de Ricardo Mendoza con el grupo La Urgencia, también de la UNAM, bajo la dirección de Daniela Parra. Hay una muy especial, Itzamna Eichel, que es un drama mítico maya de Hugo Cortés. Si no sabías, Sergio, que hay una diosa del suicidio entre los mayas, que es la diosa Ixtap. Pero bellísima la obra, además muy prometedora. Va a estar también con Ticketmaster y todo en la Ciudad de México. Todas estas obras van a estar también ya en los teatros de Sojén posteriormente. Pero bueno, pues pero los escenarios naturales, claro, de Amecameca, y la comida rica y tan buenos anfitriones que son en la región. Bueno, déjame decirte que esta obra de Xamna Eichel la presenta el colectivo Sácil del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, bajo la dirección de Ingrid Castro. Tienen un coro de suicidas, un coro de mujeres muertas en parto y un coro de guerreros muertos en combate, que son los que rodean a esta diosa del suicidio Ixtap bajo el árbol del Yaxché. Tenemos la presentación de nuestra segunda antología, Sergio. Un libro por ahí, con libros de Godot, ¿verdad? Sí, que se titula De Dioses, Volcanes y Serpientes. Vamos a estar en Guaymex, Amecameca, en la sala audiovisual, el viernes 23 a las 9 horas, también es entrada libre. 9 horas en la mañana. Sí, a las 9 horas de la mañana. Pues es lo que tenemos nosotros, de los conciertos de Xochitlincuicatl. Entonces, ¿desde qué día podemos disfrutar de las obras? Desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de octubre. ¿De qué hora a qué hora qué horarios generalmente van a tener las obras? Generalmente, bueno, el fin de semana es diferente, porque como nos presentamos en los atrios del Sacromonte y de San Luis Obispo, pero pueden consultar bien los horarios, porque son variables en el Face de Dramaturgos Comunitarios, sí, para que vean nuestros amigos. Y para quienes no tenemos Face, también pueden comunicarse al teléfono 55 9168 1505 o por correo electrónico. Otra vez el teléfono, por favor. Si el teléfono es 55 9168 1505 y por correo electrónico dram.dedramaturgos.com.mex@gmail.com. Y bueno, Estado de México es cuna de la dramaturgia comunitaria mexicana, pero la vamos a tener también todo el festival en Azcapotzalco, en el Café Aura Mazda, posteriormente a Muertos. Uh-huh. Estamos del viernes 6 al domingo 8, de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Es en Avenida Azcapotzalco 514, a un costado de Plaza Azcapotzalco y cerca de Metro. ¿Y ahí tendrá un costo? No, es entrada libre. Pero se pueden tomar su cafecito. Claro, que además es riquísimo, es muy bohemio el lugar. Y también posteriormente vamos a estar en los teatros de Sohem, pero ahí se va a hacer con Ticketmaster, ¿sí? En Teatro de Sohem vamos a estar en el Teatro Wilberto Cantón, en fechas próximas de definir, y vamos a estar también en el Teatro Rodolfo Usigli, que está en Coyoacán. Ya vendrás a platicarnos de las fechas también. Claro, por supuesto. Pero está excelente, riquísimo este Festival de Dramaturgos Comunitarios en Amecameca. Ojalá el público pueda asistir. En caso de que se quieran hospedar, quedar por allá una nochecita, ¿hay lugar en donde Claro, quedarse? Mira, están, que son amigos nuestros, ¿sí? Están las cabañas del restaurante español, que bueno, ha sido nuestro protector ya por varios años, el Hotel El Marqués igual. Y bueno, hay muchos lugares, pero además son limpios, hay para todas las economías y la comida es riquísima, los paisajes. ¿Hay que reservar o puede uno? No, yo creo que buscar en internet mucho mejor. Es buscar, reservar, siempre es mejor reservar, pero siempre van a encontrar lugar. En caso de que se quieran quedar, pero sí. Bueno, Amecameca está cerca, bellísimo, de la Ciudad de México, puede uno ir y regresar. Ahora 15 minutos, cuando yo me voy rápido, llego en hora 15 minutos, pero bueno, vamos a decir que más tranquilo, como hora y media. Que si hay tráfico, pues sí, dependiendo del tráfico. ¿A qué hora recomiendas que el público vaya para poder presenciar las obras más o menos en estos días? Si yo fuera ellos, me iría así como que a comer. A disfrutar a Meca. Ah, claro, a disfrutar unos a Meca. Chivitos en Nogada todavía, y que ahorita hay la nuez de Castilla, ¿verdad? O las aguas de zarzamora o de mandarina, que está riquísimo. Los tlacoyos, en fin, bueno, me he desayunado. Y después ya disfrutar del festival, hacer su reservación, si quieren quedarse. Además es muy barato el transporte, Sergio. La gente no se gasta ni 30 pesos. ¿En dónde se toma el transporte público? Se puede tomar en San Lázaro, están los Volcanes o está el Cardenal. O también, mira, en Metro Candelaria salen colectivos, también salen de Metro Aeropuerto. En fin, hay muchas formas de llegar. Pero básicamente estamos en Amecameca y en Tlalmanalco. Amecameca, lugar donde el dios viste de papel. Así es que, y bellísima la arquitectura de Tlalmanalco, nuestra gratitud a los párrocos de la parroquia de San Luis Obispo y de Amecameca, que nos permiten realizar este festival. Ya estamos ahorita también en Tlalmanalco, antes nada más estábamos en Amecameca. Y también un saludo muy cordial a las preparatorias 271 de Xochitlalco, a la preparatoria Sor Juana también, que nos apoya, y bueno, a nuestro amigo Fernando de la Vega, que tiene su centro cultural, el Café La Estación. Es privado y no se gana nada, es su gusto tener ahí un centro cultural, y ahí llega todo el festival, Sergio, es la sede principal. También a nuestra amiga Lucy Ceballos Conde, que ya escribió su obra, Se dice del cacao que, y que abre las puertas de su casota en Tlalmanalco para recibir el día sábado a todo el festival. Pues va a estar excelente. Repítenos, por favor, el teléfono para más informes y el correo electrónico, y le deseamos pues mucho éxito, como siempre, a este 11º Festival de Dramaturgos Comunitarios Mexicanos. es 5591681505 y el correo es dram.com.mx@gmail.com. Quiero nada más unos segundos. Adelante. Decir, ¿por qué homenajeamos a los pueblos en extinción, Sergio? Porque son pueblos que ya, que nadie les está haciendo mucho caso, porque su nivel de espiritualidad no les permite vivir en este mundo material. Y nosotros como artistas no podemos evitar que estos pueblos desaparezcan, pero sí podemos preservar su espíritu. Y como no es oro, no es petróleo, ni son tierras, no hay problema. Podemos, nadie nos va a pelear su espíritu, que está en estas obras de teatro y que además también nos sirve a nosotros como una tablita salvadora, porque nosotros estamos colapsados moralmente. Nuestras familias se destrozan por herencias, mientras que estos pueblos en extinción queman las pertenencias de sus muertos. Sí. Tenemos mucho que aprender de ellos. Mientras muchos andan buscando su corazón, nuestros pueblos con tanto no saben qué hacer. Y pues gracias, Sonia Enríquez, por esta excelente invitación. Y hablando de estos pueblos, pues desafortunadamente algunas grupos indígenas, algunas lenguas están en riesgo en nuestro país. Otra, como esta obra Ópata, que son hermanos de Sonora, pues prácticamente ha desaparecido, desafortunadamente. Sí, ya en 1993 se extinguió la lengua Ópata. Pero la maestra Virginia, que escribió la obra, la maestra normalista Virginia, ella tiene algunas palabras en Ópata. Ah, por ejemplo, padre. Venado se dice mazo, fue la que me aprendí. Sí, porque eran 24. Lloremes, pues todavía andan Lloremes por ahí. Y hay una obra, Guanaqueo, La Flor del Amor. Y en esta antología que presentamos también, ajá, pero es nada más en la antología que presentamos está una sección que con la que cerramos el libro, la segunda antología de Dioses, Volcanes y Serpientes, que se llama Ijim, la mujer sin canto, que es un drama Comcac. Pues traigo música Comcac. Vamos a poner aunque sea un fragmentito para recordar a nuestros pueblos originarios. No puedo poner, también traíamos Lloreme, Ópata no conseguimos, pero pues tenemos música en vivo y vamos a privilegiar la música en vivo. Sin embargo, un fragmentito, un minuto nada más, Gonzalito Arteaga, para ubicarnos de los pueblos con los cuales estamos tratando, de los que también giran las obras que escribieron los dramaturgos comunitarios mexicanos. Amate tayaya, amate tayaya, tay tonta me pitroy tonte. Amate tayaya, tay tonta me pitroy tonte. Amate tayaya, amate tayaya, tay tonta me pitroy tonte. Amate tayaya. Tai tonta me pitroy tonte. Amate tayaya, amate tayaya, tai tonta me pitroy tonte. Amate tayaya, tai tonta me pitroy tonte. Amate tayaya, amate tayaya, tai tonta me pitroy tonte. Amate tayaya, tay tonta me pitroy tonte. 6:36 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Me va a ayudar aquí Juanito a leer algunas. Ernesto Guerrero envía un saludo hasta Cuetzalan, Puebla, al escritor y poeta Eugenio Valle Molina con su libro Cantares de Cuetzalan. Lectura tras lectura realmente nos transporta a su bello estado. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Gracias, Ernesto. Sofía López de la Venustiano Carranza llamó y dice: está muy interesante el programa. Yo soy de Nochislán, Oaxaca, y felicita por la música de Tilantongo. Sigan adelante, el programa es muy educativo. Gabriel San Vicente invita al Centro Cultural Los Pirules a la presentación de Tilica y Flaca, La Calaca. Relatos, sones y canciones hasta que el esqueleto aguante, con son de la ciudad, mañana viernes 16 a las 19:30 horas, entrada libre, en la carretera Coacalco-Tultepec número 14, en Coacalco, Estado de México. Está muy bueno el programa del campo y de la ciudad. Un abrazo a Juanito, a Mario, a Sergio, a Ángeles. Gracias. Muchas gracias. También de Leoncio Salgado, de Chinampac, Cabeza de Juárez, Iztapalapa. Doy masaje personalizado y en grupo también, y terapias a domicilio. Te da su teléfono 55 13 10 29 81. Soy egresado de la Escuela Nacional para Ciegos con especialidad de medicina del deporte por parte de la UNAM. Gracias. Jorge Suárez de Milpal te invita al sexto foro ganadero pecuario que se llevará a cabo en las oficinas de Zagarpa Xochimilco, junto al mercado de plantas Madre Selva, el 29 y 30 de octubre de 9 a 15 horas. Allí se presentarán los productos del Distrito Federal. Informes al 56-76-76-07 con la médica Paloma Manríquez. Gracias. Doctor Enrique Pastrana Jiménez de Tlalpan, saludos al programa, excelente. ¿Cuándo comienza el Festival de Xochimilco? Este fin de semana, a partir de mañana, es 16, 17 y 18 de octubre. Andrea Fernández envía saludos al programa, abrazos para todos. Gracias, Andrea. Ayer te dejé por ahí un recado que teníamos casa llena, que no, pues hoy te podríamos recibir por acá, pero pues nos pondremos de acuerdo. Gracias también por los saludos igualmente. Gloria Albarrán de Catepec felicita al programa, está muy interesante, recomienda el Festival de Medicina y Herbolaria de Xochimilco, es muy interesante, es muy bonito la música, medicina y cultura. Ahí estaremos el próximo domingo. Felicita a los organizadores por su bella labor. Gracias. Gracias a todos. Y bueno, en esta parte del programa estamos muy contentos porque estamos recibiendo a una gran colaboradora siempre, radio escucha, radio participante de este programa, Alejandrina Cabrera. Ella nos viene a platicar acerca del quinto Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva contra la violencia y las reformas neoliberales en defensa de la vida digna y la salud. Y este pues tendrá también verificativo, a partir de hoy se presentará este congreso en la antigua Escuela de Medicina de la UNAM, ahí en el centro, en Brasil 33, Centro Histórico. ¿De qué se trata este congreso? ¿Qué temas se abordarán? ¿Quiénes participarán? Alejandrina, entramos al grano porque todavía tenemos más comisiones. Sí. Bienvenida, bueno, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, represento a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Es una asociación que tiene 30 años y que tiene una mirada diferente a todos los problemas de salud que están pasando en el país. En este momento estamos, el tema de nuestro congreso es contra la violencia y las reformas neoliberales que están afectando directamente la salud de la población. Los temas centrales es la violencia en términos de que ya está impactando el perfil epidemiológico, ¿no? El grupo más afectado son los jóvenes. Entonces nos aumentó la tasa de mortalidad y es un grupo donde están transformándose la esperanza de vida. Y por el otro lado, pues la reforma de salud, que son reformas que se están llevando en toda la región latinoamericana y que tiene diferentes expresiones. El congreso tiene 7 talleres precongreso que pretenden colocar la mirada latinoamericana de los problemas de salud. Se reunieron más de 100 trabajos, tenemos ahorita prescritos aproximadamente casi 400 personas y tenemos un encuentro de jóvenes que van a discutir la situación de la formación de la educación médica en México, de las universidades de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También tenemos un encuentro de trabajadores de salud porque pues son los actores que actualmente están siendo directamente afectados por las reformas, ¿no? Entonces de eso se trata el congreso, se trata de difundir el pensamiento latinoamericano de la salud, que sería como el campo de la salud pública, la otra salud pública. La otra salud, porque fíjate que hoy mismo aparece en el periódico La Jornada una nota que dice: el desarrollo nacional afectado por falta de prevención en salud. La fuerza productiva está amenazada por males crónicos, lo dice Funsalud y la Coparmex. Los presupuestos se deben estirar por la incapacidad de previsión. Secretario de Economía también menciona esto, esta nota viene hoy en la jornada, si quieren consultarla más ampliamente, no tengo tiempo de leerla. Pero esto nos da una idea de que pues la situación en salud, lejos de mejorar con las privatizaciones, pues se ha ido deteriorando la salud de la población. Cada vez más vemos cada vez más diabetes, no falta el vecino, el compañero de trabajo, más tipos de cáncer, de ciertas enfermedades, pues que antes era uno que otro caso aislado, y vemos un deterioro. ¿A qué se debe todo esto? Pues prácticamente las transformaciones económicas desde la firma del Tratado de Libre Comercio, uno de los principales ejes impactados fue la alimentación, ¿no? Nosotros importamos alimentos y además con otro tipo de procesamiento, y eso fue repercutiendo a tal grado que somos la epidemia de la diabetes en el mundo y de la obesidad, ¿no? Perdimos la soberanía alimentaria, y esta mirada es la que tiene la medicina social y la salud colectiva, ¿no? Generalmente al diabético o al obeso se le culpabiliza y dice, pues estás gordo porque tú quieres, pero realmente no tienen opciones, no tenemos opciones, ¿no? Las transformaciones alimentarias pues se están expresando de esa manera. Al mismo tiempo que sube esto, el debilitamiento de los sistemas de salud, no hay capacidad para responder. Las consecuencias de la diabetes es la insuficiencia renal, y ahorita ese es uno de los principales problemas de cualquier sistema de salud, no lo va a soportar, ¿no? Y todo esto lo tenemos que ver de otra manera. Hoy te dice usted la nota de Fonsalud, pues ellos fueron los que recomendaron la reforma, ¿no? Entonces, y ahora dicen, pues ahora sí, arréglenselas como puedan, y las poblaciones no, con la precarización total, no tienen capacidad para eso. Al mismo tiempo, pues tenemos epidemias nuevas, como el chikungunya en nuestro país. Actualmente tenemos 19 estados afectados en el año, ¿no? Y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud tampoco. Entonces sí hay una crisis sanitaria que se está armando, y de eso se trata el Congreso, de buscar soluciones, porque la mirada latinoamericana pues tiene una gran trayectoria para buscar claves de solución, ¿no? Y sobre todo porque parte del principio que la salud la producimos todos, ¿no? Y que también se habla de salud colectiva, por ejemplo, la salud, ¿no? Colectiva, sí, sí. La salud colectiva es una producción social. Se enferma uno y enfermamos a los demás, o también eso hay que verlo por ahí. Sí, pero realmente los sistemas de salud representan el pacto que esta sociedad hizo, ¿no? Para que se protegiera y se reprodujera, ¿no? Pero esos sistemas de salud están débiles, ¿no? Y entonces, pues como sociedad tenemos que pensar qué tenemos que hacer. Y de eso se trata el ¿Qué Congreso. Temas abordarán, principales temas en este principales quinto temas Congreso? Son la violencia, toda clase de violencia, la violencia estructural. Hay un tema de violencia que tiene que ver los efectos de la megaminería, ¿no? Es violencia hacia la tierra, ¿no? Y también pues todos los efectos que el extractivismo, en este caso representada la minería, está haciendo en las poblaciones aledañas a la minería, ¿no? Este es uno de los temas en donde se ve la violencia de otra manera, una violencia estructural, y todas las violencias las violencias, digamos, las afectaciones a los jóvenes, la violencia por toda esta economía criminal que estamos viviendo, ¿no? Tendremos entonces participantes de todo el mundo prácticamente, ¿verdad? Tenemos de varios, sobre todo de América Latina. Sí, de América Latina, porque Alames representa una potencia de pensamiento latinoamericano, básicamente en el área académica. Entonces viene Saúl Franco de Colombia, quien ha producido y escrito bastante sobre el conflicto que ha vivido Colombia y sus efectos en las poblaciones, ¿no? Vienen también de Guatemala, porque vienen creando una propuesta de sistemas de salud partiendo de abajo. Modelo incluyente de salud en Guatemala, Por Juan Carlos Verdugo, contando, tomando en cuenta a las poblaciones originales como sujetos de transformación. Entonces, viene la experiencia de Cuba también con Zoé Díaz Bernal, veo por aquí, género, sí, violencia y salud. Zoé es una representante de la red de género de Alames, y bueno, Cuba pues ha sido emblemática en salud pública para América Latina, ¿no? Y aunque y tiene una baja inversión y unos resultados de salud excelentes, ¿no? Entonces, bueno, ellos vienen a mostrar, pero la mirada desde el feminismo, desde el género, ¿no? Entonces, sí es una gama de miradas latinoamericanas, y eso se trata de traer a México y de que México también pueda decir lo que está pensando en torno a los problemas de salud. Tenemos participantes de Veracruz, de Quintana Roo, de diferentes lugares de la República, que están tocando los problemas más duros actualmente, el perfil de epidemiológico. ¿Esto iniciará hoy a partir de qué hora y en dónde? Hoy tenemos 7 talleres a partir de las 9 de la mañana, y la inauguración es a las 5 de la tarde. Nos acompaña el grupo Semilla, que vino ayer. Así es. Y empieza ya las mesas, los paneles mañana, todo el tema de la reforma de salud en América. ¿Mañana a qué hora? Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche es la discusión, los trabajos sobre reforma de salud en América Latina y en México. ¿Qué requisitos para participar o acercarse? Inscribirse. ¿Tiene algún costo? Pues sí, para los académicos sí tiene un costo. ¿Para el público en general? El público en general no, los estudiantes no pagan, ¿no? Uh-huh. Y sí tiene, ahorita se me olvidaron los costos, pues, pero sí tiene, y son pocos. Sí. Académicos, 1,000 pesos, creo que está por aquí. Estudiantes, pensionados y adultos mayores, cooperación voluntaria. Organizaciones sociales, 250 pesos. ONG, 1,000 pesos. Y socios, 20% de descuento, ¿verdad? ¿De qué manera pueden acercarse? ¿Llegar directamente allá? Ya, a Brasil 33, Centro Histórico. Ya es llegar directamente. Tenemos un Face, Alames, Región México, ¿no? Y estamos directamente. Ahí los esperamos a todos. Tenemos mucho gusto que se han inscrito muchos estudiantes de la formación médica, de la formación de salud. Y hay muy buena respuesta. ¿En dónde podemos encontrar más información y al tiempo me está la ganando? La página Alames, uh-huh, Región México. A ver, otra vez. Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Región México, ahí estamos. Si se busca, ¿hay algún teléfono, algún correo electrónico? El correo electrónico es Quinto Congreso de Alames México, @gmail. De Alames es Asociación Latinoamericana de Medicina Social México. Y es http://congresomex.alames.org. Así es. Ahí. Pues muchísimas gracias. Alejandrina Cabrera, por este anuncio, esta información, y que pues les vaya muy bien en este Quinto Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva. Los esperamos, muchas gracias. Y vamos a despedir al grupo Fortaleza Mixteca. Ya solo tenemos tiempo para una pieza musical más, porque ya está con nosotros también nuestra amiga Telma Dorantes para platicarnos de Hombre Tenía Que Ser. Vamos con otra música con el grupo de Tilantongo, mientras leo la llamada de Álvaro Díaz de Tlalpan. Felicita por el programa del campo y de la ciudad. Está muy interesante. Reitera su petición de que el programa sea diario y lo repitan en la tarde, muchos años más. Bueno, pues ya lo puedes escuchar por ahí en el podcast si deseas que se repita, pues puede ser por internet. Reescucharlo, eso de diario, pues es la petición insistente de muchos amigos y amigas del público desde hace ya un buen rato. Pues vamos a despedir al grupo Fortaleza Mixteca. Agradezco a Delfino Hernández Santos, Casildo Hernández Santiago, Gustavo Osorio Hernández y Santiago Cruz Montesinos haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Los podrán escuchar en el 7º Festival de Herbolaria y Medicina Tradicional mañana. Se presentarán, ¿verdad? Mañana de 8 a 9. De 8 a 9. De 8 a 9 en el escenario principal. Y muchas gracias, Sergio, por habernos brindado este espacio para el 7º Festival de la Medicina Tradicional. Gracias también por permitir a Fortaleza Mixteca estar aquí un ratito, y nos despedimos con esta que se llama Mi Tierra Es Oaxaca, de Aristeo Valencia Bracamontes. Adelante. Cueni, cueni, cueni. Vamos, maestro. ¡Eso! Azteca es muy conocido por su antigüedad. Se estilan tango, mi tierra querida. Laguito apóstol es el patrón. Montado a caballo se encuentra en el templo y en todas las casas de la población. Por ahí dicen muchos que ya antilantongo gente es traidora, eso no es verdad. Matan es cierto, pero frente a frente y a la luz del día, no en la oscuridad. ¡Eso! Y saludos a toda la tierra mixteca. Para todos aquellos de Radio Educación. Después reinada mi tierra querida. Dice la historia, no lo digo yo. Ay, ay, ay. Dicen que un guerrero subió al Monte Negro, no hallando enemigo, al sol le tiró. Ay, dicen muchos que hay en Tilantongo nació nuestra historia, eso sí es verdad. Es prueba palpable que en el Monte Negro están los vestigios de la antigüedad. Nakutauro, les digo gracias. Nakutauro, mixteco ñanis. Ñani es hermano en mixteco también. Nataukuni ñani, gracias por haber estado con nosotros, amigos mixtecos de Tilantongo, Nochistlán, Oaxaca, importados desde allá y se presentarán mañana en el festival allá en Xochimilco de Herbolaria y Medicina Tradicional. Tenemos más llamadas. Jorge Ocadiz de Tulancingo, Hidalgo, acerca de lo que hablan de la salud. La salud en América es un problema por lo que han generado los estadounidenses con el azúcar en exceso y ya han provocado adicciones al azúcar refinada, además del alcohol. Bueno, fuera el azúcar, ya ni azúcar, son puros edulcorantes que hacen mucho más daño todavía que el azúcar. Y bueno, fuera el alcohol, ya todo también está, por ahí han encontrado mucho adulterado. Comenta también que en el libro Sugar Blues de William Dusty trata el respecto sobre el tema. Aquí en México tenemos el primer lugar en diabetes. Este libro fue editado por Editorial Posada y es posible encontrarlo por internet, vale la pena conseguirlo. También les recomendamos Los peligros de comer en el capitalismo de Editorial Ítaca, un excelente libro en donde incluso hace referencia a este otro libro que menciona Jorge Ocadiz. La señora Pilar Martínez, repetir el teléfono del evento de Zagarpa, con todo gusto, 56 76 76 07. Isabel Pereda de Tlalpan, felicita por el programa del campo y de la ciudad, ojalá lo pasaran toda la semana, comenta, gracias. Y en estos últimos minutos, 4 minutos, desafortunadamente muy poquitos, se los dedicamos a la actriz, la primera actriz Thelma Dorantes, que está con nosotros. Recientemente recibió el premio a la Mujer Récord, ha recibido muchísimos premios por la obra hombre tenía que ser. Ya le prometimos que vamos a hacer un programa especial sobre la obra, por tantos años de trayectoria, por más de 1,000 representaciones, pero hoy la viene a anunciar para decirnos que continúa, y la felicitamos, que continúe manteniendo este proyecto de Hombre Tenía Que Ser. Bienvenida, Telma Dorantes. Fascinada, gracias de estar con ustedes, Sergio, muchísimas gracias, en una mañana llena de alegría. Yo amo a la gente de Oaxaca, entonces verdaderamente me siento muy gozosa de estar en este programa. Dios sabe por qué hace las cosas y por qué llegué hoy, aunque sea de carrerita, no importa, pero también para comentarles a las personas que están justamente escuchándonos en este momento. Se habla de salud, se habla de lo importante que es de pronto tener alegría para tener salud. Se habla de que cuando tú estás en un nivel de preocupación, de tristeza, tu cuerpo baja una frecuencia terrible que hace que te vuelvas vulnerable a enfermarte. Entonces ahorita, llena de música, llena de alegría y con esta conciencia importante de lo de la salud, yo les reitero que es importantísimo reír, disfrutar de la vida, alejarse de las cosas negativas. Sé que estamos viviendo unos momentos muy difíciles en nuestro país, en el mundo entero, que nos provoca este tipo de angustias, de desazón, de desaliento, de desesperanza. Por favor, pongamos de nuestra parte para ver las cosas positivas que sí tenemos. México es un país maravilloso, con cosas muy muy importantes que otros países no tienen. Simplemente la cantidad de fruta que tenemos en nuestro país la anhelan en muchos países del mundo. No la conseguimos en otras partes del mundo. Así es, Sergio. Entonces, ¿por qué los extranjeros que llegan aquí a México se quedan aquí? Por eso, porque tiene México cosas que en otras partes del mundo no hay. Aquí entonces, se come con manteca, dice por ahí un dicho. Así es, exactamente. Entonces, busquemos esas cosas positivas. Y para que tú se las encuentres más a tu vida, de verdad, te invito a que vayas a ver Hombre Tenía Que Ser. Es importante, no solamente para tu salud mental, sino también para tu salud física, porque vuelvo a repetir, cuando tú estás bien contigo misma, cuando tú tienes un bienestar emocional, se refleja también en tu salud. Entonces, por eso insisto e insisto en que vayan a ver Hombre Tenía Que Ser, porque es una obra que, en primer lugar, la problemática que presenta la obra, que es lo importante que es el amor y el respeto a uno mismo, se presenta de una manera muy gozosa. La persona que vaya a ver Hombre Tenía Que Ser, le garantizo que desde que se siente hasta que se levante va a estar riendo, pero tomando conciencia de lo importante que es el amor y el respeto a los demás, de no estar culpando al mundo de las cosas que nos suceden, sino agarrar las riendas de tu vida y responsabilizarte de ella. Esto te da Hombre Tenía Que Ser, llena de música, de carcajadas, pero de una toma de conciencia muy importante. ¿Qué día se está presentando ya? Sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 5 de la tarde en la Carpa Geodésica, Insurgentes Sur 2135 en San Ángel, a unos cuantos pasos de la parada del Metrobús La Bombilla. Repito, Carpa Geodésica, Insurgente Sur 2135, sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 5 de la tarde. Y mantenemos la situación especial para los radioescuchas de Radio Educación y sobre todo del campo y de la ciudad. Solo 100 pesos el boleto. Que digan para que van del campo y de la ciudad, 100 pesos. Exactamente. Para ustedes, radioescuchas, y todos sus acompañantes, solo 100 pesos. Pues muchas gracias, Telma Dorantes, por la invitación. Ya prácticamente nos vamos. Agradecemos la participación a nombre de todo el equipo. Gonzalo Arteaga, Raúl Núñez, Ángeles Hernández, Juan Antonio Vázquez, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono les deseo Intlanextia Intonatiu. Que su sol sea brillante.